Vamos a escuchar lo que nos dice. Bueno, buenas tardes. La sociedad está algo acontecido del día 31 a la mañana, que había pasado algo con una joven. Bueno, yo lo quiero aclarar que es mi hija y a su vez quiero aclarar que no fue ni violada ni abusada. En un principio se parecía a eso, pero bueno, por los rasgos que tenía. Entonces no fue ni abusada ni violada, se vuelve a repetir eso. Está caratulado lesiones simples en este momento. Se está investigando, ella hay unas cámaras a nivel local, que ella se va, concurre a un PAT de la ciudad, concurre 3:30 y en el lapso ese que ella estaba adentro, consumió algo, consumió Fernet que había comprado por el acceso de la entrada que le habían dado. Y bueno, cuando ella sale, ella que se saca foto con amigas adentro, conocidas que tenía. Había estado hablando con un muchacho amigo conocido de ella y bueno, ella dice que ella estaba dentro del boliche 5:30. Hay una amiga que dice que la acompaña hacia afuera. Cuando ella sale hacia afuera es como que no se encontraba. Dicen que había salido hacia afuera. Entonces, bueno, ella aparece acá en el local, en casa, a las 9:30. Nosotros a partir de las 6:30 empezamos a contactarla por teléfono, nos podíamos comunicar. Saltaba la casilla de mensaje, empezamos a hablar, más de 20 llamados. Empezamos a buscarla con el padre de otra piba, que puso el auto a disposición mía, porque yo tengo el auto roto. Empezamos a buscarla hasta que la encontramos 9:00 cuando llegó acá a mi casa, al domicilio. Bueno, resulta que se empezaron las investigaciones el día domingo. Ella en la mañana, yo llamo a la policía, a la seccional, para que intervinieran porque estaba golpeada. Cuando ella lo logramos a las 9:30 de la mañana, que estar con ella, logramos verla que tenía un labio muy hinchado, tenía un moretón en el cuello muy amplio, las manos con escoriaciones, las manos, digamos, apretadas, y sentía un golpe en el parietal izquierdo. A su vez, ella, bueno, empieza a manifestar, hablábamos, que cuando estábamos hablando es como que no reaccionaba a donde estaba. Es como que yo le hablaba y ella me decía y me contestaba por la medida que le iba preguntando. Entonces llamo a la policía, bueno, me mandan a mujer policía, vienen dos policías, el chofer y uno que toma la declaración. Empezaron a hablar con ella porque no yo creía que no me quería contar a mí qué es lo que había pasado. Que si había estado en una discusión, pero es una piba que nunca tuvo problema con nadie. Entonces empezamos, la trasladaron al hospital, llamaron al hospital, pidieron una ambulancia con un médico y la trasladan y estuvo unas horas internada ahí hasta las 4 de la tarde que en el alta. Pero bueno, para eso se sumó después policía, estaba la policía de la mujer, atención a la niñez también fueron y a su vez estuvo el fiscal San Ramone en las primeras horas, el subcomisario Contini que se acercó también ahí adentro. Estuvo hablando conmigo, había policías ahí que estaban tratando de contenerlo porque no sabíamos la razón de lo que había pasado. Después, bueno, toman declaraciones a las 5 de la tarde más o menos, 4:00 de la tarde, 5 cuando le dan el alta, y la trasladan a La Plata para hacer hisopados y todo eso, todos los estudios correspondientes por en caso. Bueno, volvemos a venir, llegamos 3:30 de la mañana, y bueno, empezamos al otro día de vuelta con todo lo mismo, bueno, empezaron a tomar declaraciones, vino el oficial, pero en este momento lo tengo anotado, el oficial principal Santoni Walter, jefe de investigaciones de Santolini Walter, jefe de investigaciones de La Plata, que es el que está a cargo de todo esto. Los horarios más o menos estipulados eran 5:30 en adelante. Hay una cámara que la detecta, que ella pasa por un lugar, por Avenida Belgrano, saliendo del PAP, porque el PAP adentro las cámaras no funcionan y de afuera tampoco. Entonces ella sale del lugar, pasa por un lugar, de ahí unos 50 metros, cruza derecho en vez de cruzando la plaza en diagonal, cruza derecho hacia la iglesia y dobla a la derecha y se pierde. Es como que no se ve. Empezamos con las investigaciones el lunes, yo estuve con Viviana Rodríguez, que me mandaron una llamada de la municipalidad, porque estaban a disposición nuestra, en traslado, que había que trasladarla a ella por alguna cosa, todo ese tema, estaban a disposición nuestra. Y cuando salgo de ahí, Celsi me dice que, Celsi Ignacio, creo que me acuerdo, me dice que iban a ver las cámaras, que podía ir para identificarla, porque voy a buscar una chica de 1,70 m de altura, con textura flaca, unos 50 y pico de kilos, pero no iban a poder dar con los datos, le dije yo que yo quería verla. Y bueno, fuimos a ver las cámaras, los monitoreos, estaba Santolini y Walter con el grupo trabajando entre ellos, fuimos a ver las cámaras los tres juntos, ya le habían venido a tomar de vuelta, una declaración de vuelta a ella, Y fuimos al lugar y vemos que ella, bueno, empezando siguiendo las cámaras antes y después sobre el horario, se acerca 9:15, 9:12 con 30 y pico segundos, algo así. La vemos pasar que cruza viniendo como si viniera de social. Bueno, entonces estaba normal, caminaba normal. Al rato fue el horario 9:30 que la encontramos nosotros, parada en la puerta porque la andaban buscando de las 6:30, te vuelvo a repetir. Entonces, después, bueno, empezamos con la investigación, empezamos a buscar las cámaras. Hay cámaras que no funcionan, hay lugares que no tienen funcionando, como ser la del Banco, Nación, algún otro lado, no funcionan. Están, pero no funcionan. ¿Por qué motivo digo esto? Porque a las 6 de la tarde él se acerca por una mano bárbara de Ricardo Molfino, porque empecé yo, salí caminando a la 1 de la tarde, después que había ido a la fiscalía, después fui a la municipalidad, empecé a caminarme en la ciudad, buscando para cualquier los lugares que, con dirección que veíamos la cámara que le había enfocado la primera. Y a las 6 de la tarde determinan, sacan una copia de la grabación, que ella viene caminando normalmente, pero no alcoholizada, no venía trastabillando nada, y ya ella, en la declaración que hace, ahí ya recuerda, que habla que ella venía caminando, cuando ve la imagen esa, más de la Casa de la Cultura, que se ve ahí la cámara de ella, que ella venía caminando lo más bien, ahí se ve, y ella recuerda que había gente que la había cruzado ahí, y que estaban armando los puestos frente a la plaza. Eso es lo que recuerda, pero bueno, no sabemos más. Esto era más por un motivo, porque primero se hablaba de una cosa u otra, vuelvo a repetir, no hay ni violación ni abuso. Esto se hace por qué motivo, porque quiero saber si por ahí alguien la ha visto después que salió, que la vieron con dirección de iglesia por Belgrano, hacia Bozano, algunas de las otras calles, que la hayan visto caminando como deambulando. Ella andaba como somnolenta. La cara no era la normal habitualmente de que ella había estado consumiendo alcohol, en exceso nada, porque ella recuerda que ella consumió un vaso de Fernet, ella dice que era Fernet, pero después más de ahí no recuerda nada, ella estaba dentro del lugar y no recuerda que salió, cómo salió, si salió. Una amiga dice, recuerda que ella la saludó, salió hasta la puerta y la saludó. Ella dice que no se acuerda de que la amiga, ella le había saludado a la chica, que como que se venía para mi casa. Pero a partir de ahí no supimos más nada y es todo esto lo que está relatado. Están trabajando, está trabajando la comisaría, el fiscal San Ramón, el centro de investigaciones, el jefe de investigaciones, pero que yo esto lo que yo quiero llegar es que se comuniquen conmigo, alguno que me conozca, porque como ella es el menor, no la voy a nombrar y no le voy a poner foto, nada. Quiero saber que por lo menos alguien que haya visto, alguien que haya andado en auto. ¿Es muy parecido al que ocurrió hace unos años? Sí, lo que más me alarmó cuando ella pasó con el asunto lo del cuello, que aparece como ahorcada, acá todo, escoriaciones por acá, todo el cuello muy apretado, una mano grande o chica, no sé lo que es, pero estaba bien apretado. No escoriaciones, sino que estaba apretado. Escoriaciones tenían los brazos también y las piernas. Que está en la causa, todo esto está todo en la causa. Hoy lo volvimos a leer, volví a tomar declaraciones de vuelta a ella hace un ratito. Sí, que creímos que algo parecido, porque ha aparecido gente en muchos lados. Sí, yo me acuerdo de ella, y bueno, entonces a ella le pasó. Yo nunca pensé que me iba a pasar a mí, a nadie. Esto para que no le pase más a nadie, no sé qué es lo que pasa. Porque tampoco se encontró al sujeto en aquella ocasión, digamos. Sí, yo lo que he escuchado por los medios, lo que he escuchado por afuera, que es eso. Bueno, acá se habló muchas cosas, y lo que no quiero que se siga difundiendo más cosas de lo que no tiene que ser, porque no es. No estuvo violada. ¿Cómo estaba vestida ella? Ella estaba vestida, para pasar la identificación, pantalón negro de jean, camperita negra, una remera manga corta color azul, que esa tenía una cadenita en el pecho que está arrancada, no de la costura, sino del segundo eslabón, que también que le tiran a arrancar eso y queda colgando. Toda su ropa interior cuando fue allá está secuestrada, analizada, está todo eso. La ropa de ella no la lavamos más porque tiene que quedar con esos rasgos. No está arrastrada, no fue arrastrada a ningún lado, no... ¿qué más puedo decirle? No, las escoriaciones esas que por ahí tienen la rodilla, que figuran la causa, y los brazos, no tiene como que se haya caído, como que estuviera alcoholizada y se hubiera caído, vuelvo a repetir de vuelta porque no estaba alcoholizada, camina normalmente, y bueno, esa es la vestimenta de ella, y zapatilla con tela estilo jean, color azul, pelo largo hasta la cintura. ¿Qué altura tenía? ¿Un 80 tiene ella? Unos 70 más o menos, unos 71 por ahí, antes. ¿Era ese lapso que no se sabe qué pasó? ¿Ella no recuerda absolutamente nada? No, ella no recuerda nada. Ella lo único que recuerda es que en un momento seguía frente al social. en la calle del Social. Y la cámara que está del Social, ahí de la del Banco Provincia, enfoca cuando cruza la mitad de la calle. No enfoca la punta del Social, no toma el total completo de la calle, sino hasta la mitad. Y se envuelven, revisaron las cámaras, estaba yo en ese momento, revisaron las cámaras hacia por Rivadavia hasta Soho y no se ve. Si ella hubiera cruzado la plaza, sí, la interceptaba de hasta el mástil, se ve. Porque como las cámaras trabajan por movimiento, entonces hace el avance, cuando pasa, la sigue la cámara porque sigue caminando, entre las plantas se ve que ella sigue caminando y cruza desde el Bar Moreno, uy, la publicidad por ahí, desde el Bar Moreno, de ese lugar, desde Soho, de Rivadavia, de Mitre, y Moreno cruza en diagonal hasta el puesto de diario, y pasa por atrás del puesto de diario. O sea, el ataque supuesto se dio en el apuesto está en ese lapso, dice que está, no, el horario está más o menos de 5:35, la última cámara que la ve, a ella, 5:34 que la identifica, una cámara que está frente a la iglesia. Pasa Belgrano, viene por San Martín, cruza la calle por la senda peatonal hasta la iglesia y después se mueve hacia la derecha pasando la iglesia, que es donde la pierde, no sé si a la mitad de la iglesia porque está nublado porque son 5:00 en la mañana. Bien. Felipe, no estaba alcoholizada, droga, nada. No, eso están todos los estudios, están las pericias en La Plata. Eso, ¿no? Igual que el celular, porque presentó el celular. Estuvo el domingo, primero lo tuvieron hasta las 5 de la tarde, después se lo dieron. Después del celular que se entrega, se vuelve ayer, el lunes se le vuelve a secuestrar de vuelta, el día de ayer, para hacer todas las pericias, las últimas llamadas, están llamadas nuestras, llamadas de amigos, porque donde se corrió, quién era, bueno, están identificando llamada por llamada, llamando los últimos, las personas, las que estuvieron cerca, en el lugar, hay gente que la vio, como otros niegan que no había nadie adentro, no había menores. Yo no entiendo de medicina, no entiendo nada. Yo por lo que veo algo tendría, porque los labios aparecen muy hinchados, tiene ese de labio ancho, pero tiene mucho más hinchado, no tiene escoriaciones adentro de estar lastimada, y está, cuando está hablando una persona como está a la vista, contesta a medida que uno le pregunta, si no, después como que empezó a abrirse, recién ayer. Que haya estado bajo efectos de alguna sustancia que ustedes conocen. El trago que ella... Ella no toma nada, vamos a ser sinceros. Medicación, ella no está medicada por nada, como para decir, ella no estaba medicada por nada, como para que tuviera una medicación y a su vez, si hubiera tomado Fernet, que la afecte. Es la segunda vez que va a ese mismo lugar, ella fue un cumpleaños y 3:30 se retira del cumpleaños con unos amigos. Los amigos ya declararon. Faltaba una declaración más, ampliar la declaración de una de las amigas, que fue la que, si la saludó ella, si se acuerda bien que Maribel, la chica, bueno, pues ya me salió, no, pero que la saludó. Que ella la haya saludado. ¿Ustedes notaron que estaba asustada cuando ella llegó al lugar? Cuando llegó a casa, no. Ella estaba en la puerta de mi casa, me dice el padre de la otra piba, que es el que andaba en el auto, me dice, Felipe, hablen bien con ella para ver qué es lo que pasó, que le diga a ver qué es lo que puede haber pasado. Cuando va, le digo, ¿saludaste al padre de tal? No, dice, y usted, yo me cansé de tocarle el timbre, hace cuatro llamados, cinco veces toqué el timbre y nada. Le digo, ¿por cómo nada? Le digo, no, dice, no, pero pregunta, ¿lo viste quién era el padre de tal? No, ¿lo saludaste? No, chao, dijo. Normal, porque seguía el auto. Y el hombre tocó bocina. Pero cuando entramos adentro, empezamos a hablar, uno como padre empezó a asustarte, empezó a hablar con quién estuviste, que cualquier padre lo hace, y empezó a hablar. Cuando pasa adentro, empezó a hablar. Cuando ella me mira de frente y la veo que me seguía hablando, y me hablaba fijamente, mirándome, entendiendo lo que yo le explicaba, le preguntaba, y la contestaba. Pero cuando le miro el cuello, le alcanzo a mirar el cuello, veo como una franja negra. Y cuando le abrimos el cierre, encontramos que la franja era más grande. Claro, la y le dijimos, pregunta es eso, si era consciente de que había sido víctima de algo de violencia. No, no es consciente de nada. Ella no entiende nada de lo que pasó. Uh-huh. No se sabe lo que pasó después de 5:30 en adelante. Porque le preguntan todo, le ven la imagen de la cámara, porque la cámara de esa otra se trae la filmación el día... Se ve una filmación ella el día lunes, el martes a la tarde, y no podemos saber nada qué es lo que pasó. ¿Ella qué edad tiene? Son 4 años. 16. Sí. ¿La seguridad del PAB fue a declarar ya? ¿Ustedes saben? Sí, porque hoy me mostraron la causa hace un ratito que se fueron. Me mostró Walter Santolini, me mostró toda la causa completa porque la pidió para ir a archivando cosas. Bueno, ahora creo que yo tenía que tomar declaraciones a más amigos o gente que más o menos que podían saber, pero bueno, nadie la vio. Nadie la conoce y nadie la vio, según dice. Pero estaba en el PAB. Sí. Sí, ella hoy ya aportó, claro. Aportó hasta las 5:30 todo lo del PAT, aportó todo lo que ella se acuerda. Cuando pagó su entrada, cuando le dieron su tique, y a partir de ahí aportó todo. Está todo en la causa en este momento agregado. Hay una laguna de tiempo de 4 horas aproximadamente. Y sí, más o menos de 5:30 a 9:30, por vamos a ponerle por ahí. De 5:35, que la 5:34 que la ve la cámara, a 9:28 que estábamos acá. Que más o menos, ¿por qué? Porque justo después cuando miré el reloj, eran más o menos, y después de atrás vino la policía, seguida, cuando vimos la escoriación, el moretón ese grande y los labios que lo tenía de esa manera y que dice que le dolía acá la cabeza, porque, bueno, miramos, tocamos acá y se estaba haciendo empezado un chichón. Entonces le hicieron una tomografía en el hospital, la atendieron muy bien en todo, estuvimos bien protegidos en ese momento, bien contenido, y fuimos viajamos a La Plata por lo mismo, para hacer todo lo mismo. Y todo lo que ella declara lo mismo. Estando mi señora adelante, cuando no estando, en la fiscalía hace la denuncia, amplía la denuncia, la declaración de ella, acá en la fiscalía, todo bien. Y después particularmente hablan conmigo, también me toman la declaración a mí, cómo eran con los horarios, ta, ta, ta, y las llamadas están agendadas en mi celular y el de ella. Y están las llamadas nuestras, porque el celular está peritado, está siendo peritado. Y con el paso de los días no recordó nada más. Es lo que va empleando ahora, hoy no más de lo que te puedo decir, no sé, lo que hoy habló con él, estando yo presente, es todo lo que está en eso. Recuerda que por ahí había mucha gente encostado, que estuvo caminando en un lado, en otro lado, adentro, fue al baño, anduvo en el baño, se sacó foto con la amiga adentro, en el baño, y con otras personas que se acercaron, que le pedían si se podían sacar una foto con ella. Que después... ¿Ella no tiene un novio, no tiene nada de eso? No, en un principio, por lo que está esto, ella salía, lo que refieren, de que comentarios que ella se iba a ver con alguien afuera. Ella como que salía afuera para eso, pero no salió nunca. Y no... los mensajes, no... nada. Aparece un nombre que tiraron, y ya le tomaron declaración y no, nada que ver, son amigos, se conocieron adentro, se conocían hace un día de boliche adentro, después la calle la conoce, pero la saludó, hola, ¿cómo te va? Como cualquier chica, un abrazo, hola, ¿cómo te va? Amiga, y listo. De ahí más no sé si es cierto, porque yo, nosotros ella hasta ahora no teníamos novio, no sabíamos nada de novio que tenía, claro. Pero bueno, charlan, ese pibe declara, le toman la declaración estos días atrás, hoy a la mañana también, y ahora creo que tenía una declaración con esa persona, ampliar la declaración de todo lo que está. De cualquier forma, Felipe, más allá de todo esto, es para abrir los ojos, ¿no? Porque realmente son 3 o 4 horas de laguna ahí que no sabemos. Sí, yo a lo que me refiero, por lo que quiero referirme, sí, es cierto es lo que decís, Aldo. Yo lo que quiero esto que nos sirva de conciencia, que no estamos en una ciudad, es chica, pero estamos en una ciudad que se está ampliando mucha gente local, no sé qué la salida, no sé qué es lo que pasan, qué es lo que hagan, después de empezar a enterar de que hubo pelea por un lado o por el otro, que no sabemos, ella no entró, no sé si entró en la pelea, no entró en la pelea, porque no dicen, no la vieron en ningún lado de esos lugares. Hay una franja horaria que ella no recuerda, eso es lo que no recuerda, y bueno, justo también teníamos el espectáculo y show que venía. Hay muchas cosas, había mucha gente más de afuera, no sé en esos horarios, los horarios de la salida, yo he estado saliendo a la calle cuando lo he ido a buscar en un cumpleaños de amiga y te encontrás con cada cosa que no ves, pero yo creo que acá la vemos todo y creo que si yo veo hija de otro y si mi hija estaba, que es amiga de ella que entró y le pasó a otra amiga, a la otra amiga que estaba con ella, yo la llevo a declarar, como vino la amiga, fueron a declarar todos, estuvieron a la par en todo momento. En todo momento los amigos están, pero bueno, yo creo que acá vamos a tener que ponerlo en conciencia que tenemos que tratar de apoyarnos entre todos, porque esto no es un caso solo, hay muchas cosas que han pasado y después no ha quedado en la nada. Yo creo que por ahí ojalá que esto se descubra, llegar a eso, llegar a ella, a lo que ya haya pasado y dónde está, dónde estamos parados para ver qué pasó, pero el tema es que quiero saber, yo quiero saber qué es lo que pasó, porque vino esos golpes, bueno, pero de ahí en más estamos en una ciudad que están pasando cosas que no es habitual, no era antes, no era Saladillo 28 años atrás, que estoy yo 20 años atrás, ni nada por el estilo. Los comentarios están y cosas que han pasado y no ha seguido más nada. Yo hasta ahora, hasta lo que lo pueda seguir, voy a seguir porque yo quiero saber qué es lo que le pasó a ella, qué es lo que le pasó a ella, cómo, por qué vino así. Desde ya le agradezco a ustedes y les pido, por favor, que el que sepa algo, que se comunique conmigo. Saben el teléfono, saben dónde vivo, a qué me dedico, porque la mayoría me conoce todo. Yo no le voy a meter a ella por delante, porque ella va, quiere ir a la escuela, pero también se retiene un poco porque por lo que dirán y lo que no dirán. Entonces, que a una persona psicológicamente queda traumada. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.